Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez. En la FM hoy hacemos nuestro viaje por los clásicos, como siempre me acompañan en lo técnico Mauricio Amador, Edilberto Aponte y el ingeniero Pachito Rodríguez. Y bueno, vamos a comenzar con un clásico que no necesita presentación. Empezamos el viaje en Estados Unidos, en Gary, Indiana. Ahí nació nuestro primer invitado. También nos vamos a Inglaterra porque la canción la compuso en inglés, pero sobre todo a Gary, Indiana, porque se trata nada más y de nada menos que el maestro rey del pop, el señor Michael Jackson. Esta canción creo que no necesita presentación, la verdad. Pero bueno, antes de continuar, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y empezamos con esto, el que fue durante décadas el álbum más vendido de todos los tiempos, récord Guinness incluso, y un disco que cambió la historia de la música para siempre. Michael Jackson con esto fue decisivo, por ejemplo, en el tema de que sonaran artistas afroamericanos en MTV, que en esa época estaba siendo muy criticado porque solo ponían artistas blancos. Michael Jackson ayudó a cambiar eso con videos como Billie Jean, como Beat It y como el de esta canción compuesta por el inglés Rod Temperton, Thriller. Oh, at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. En Visa Múltiple FM nos vamos a quedar en el Reino Unido, en Inglaterra, pero también nos vamos a Grecia. Nos vamos a Grecia porque nuestro siguiente invitado es de ascendencia griega. Su nombre real era Georgios Kyriakos Panayiotou, pero pues con ese nombre era un poco difícil pegar en el mundo del pop. Así que el hombre decidió tomar una alternativa que creo que fue la más viable definitivamente, porque se dio a conocer con el nombre George Michael. Se hizo famoso con el dúo Wham en los 80, luego en 1988 se volvió solista con el álbum Faith, ganador del Grammy al álbum del año, y nos dio una música maravillosa. Su álbum Older de 1996 es, en mi opinión, el mejor que hizo en su carrera. Y de ahí viene esta canción, una canción que además fue uno de los grandes clásicos de su carrera. Una canción que fue éxito en Estados Unidos, en el Reino Unido, en varios países del mundo. Y dice así, el señor George Michael, del álbum Older, la canción Fast Love. Thank you. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y vamos a continuar haciendo este viaje por los clásicos y por el mundo también. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #NumeralVisaMúltipleFM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #NumeralVisaMúltipleFM. Vamos a continuar con otro hombre inglés que no necesita presentación. Se dio a conocer con el grupo más famoso de la historia, me atrevo a decir. Un grupo que él conformó junto a John Lennon, junto a George Harrison y junto a Ringo Starr. Ese grupo es The Beatles y me refiero obviamente a Sir Paul McCartney. Pero vamos ahora con una canción que él hizo en los 70 con su siguiente banda después de los Beatles. Una banda que él formó junto al guitarrista Denny Lane y junto a su esposa Linda Eastman, que también se dio a conocer como Linda McCartney. La canción es esta, la banda es Wings, y este clásico de 1974, también número uno en los Estados Unidos. Una canción que realmente parece como si fueran tres canciones en una, es un viaje musical también muy grande, tiene muchos cambios y es maravillosa por eso. La genialidad de Sir Paul McCartney, el talento de su banda Wings, y la canción Band on the Run. One. en Visa Múltiple FM. Estaban oyendo a Sir Paul McCartney con su banda Wings y Band on the Run. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Estados Unidos y nos vamos al 2001. Este fue el primer éxito de uno de los mejores músicos de nuestros tiempos. Un gran cantautor y guitarrista, influenciado por el pop, por el blues, el jazz. Es el maravilloso John Mayer. Esta canción es de su álbum Room for Squares y dice así: Your body is a wonderland. Visa Múltiple FM, soy Emilio Sánchez y volvemos ahora a Inglaterra con otra leyenda del estatus de Sir Paul McCartney que no necesita presentación. Su nombre real es Reginald Kenneth Dwight, su nombre original incluso, porque luego se lo cambió legalmente por el nombre con el que se dio a conocer y el nombre con el que él prefiere que lo llamen, y es el gran Elton John, Sir Elton John. uno de los artistas más comercialmente importantes de todos los tiempos, famoso por clásicos como Your Song, Candle in the Wind, I'm Still Standing, Blue Eyes, Rocket Man, Saturday Night's Alright for Fighting, The Bitch is Back, Someone Saved My Life Tonight, Can You Feel the Love Tonight, por la cual ganó el Oscar. La película Rocket Man, basada en su vida, generó la canción I'm Gonna Love Me Again, por la cual ganó su segundo Oscar junto a Bernie Taupin, quien es el coautor de la mayoría de sus clásicos. Y en fin, vamos a recordar esta canción que él hizo en 1983 con la participación especial del legendario Stevie Wonder en la armónica. Esto dice así: I guess that's why they call it the blues. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside, and it won't be long before you and me run. My face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. More than ever, simply love you Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador, Pacho Rodríguez y Edilberto Aponte. Y vamos a continuar ahora con un grupo de Australia, una banda que se formó en Melbourne en 1975. Una banda que tuvo éxito en su país y en los Estados Unidos. Y se llama The Little River Band. El turno es para una canción que ellos hicieron en 1978, una canción con muchas influencias de jazz, con referencias a Cole Porter, a Glenn Miller, y es una belleza. La adoro, una de mis canciones favoritas. Esto fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, número 3 en los Top 100 de Cashbox, que era la competencia de Billboard de la época, y en Canadá fue número 7. Esto se llama Reminiscing.

de uno de los mejores músicos de India de todos los tiempos, el maestro Ravi Shankar, que en paz descanse. Él nunca quiso admitir que ella fue su hija. Creo que fue al puro final de su vida que se reconciliaron y finalmente como que él la aceptó, pero con mucho, mucho esfuerzo. Esto fue muy problemático tanto para él como para ella. Y me refiero a Norah Jones. Así que ella tuvo que olvidarse del apoyo de su padre si quería lograrla en la música. Y se independizó completamente. Y en ese sentido, muy admirable lo que hizo, porque se ganó el Grammy a Mejor Nueva Artista. Tuvo mucho éxito, tanto crítico como comercial. Y esta canción fue la canción que la disparó a la fama. Del álbum Come Away With Me del 2001, la canción Don't Know Why. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of kneeling, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever, out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. A Múltiple FM. Vamos ahora a Jamaica. El turno es para el rey del reggae, la persona más emblemática de este género, el maestro, el icónico Bob Marley. Vamos con una canción que él hizo con su banda The Wailers, uno de sus grandes clásicos, junto a Jamming, Is This Love, One Love, No Woman, No Cry, Redemption Song. Esta es mi favorita de él. Dice así. Bob Marley, The Wailers, con Waiting in Vain. My heart says follow through. know when you're gonna come. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. Cause it's love I receive. I'm still waiting there. We intend it here, and I'm still waiting there. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a Bob Marley con su banda The Wailers, y vamos a continuar ahora en Visa Múltiple FM con más clásicos, y nos vamos a Estados Unidos con la princesa del pop, Britney Spears, y uno de los temas que la consolidaron en su carrera, uno de sus grandes clásicos junto a Baby One More Time, Oops I Did It Again, Lucky, I'm a Slave for You, esta canción del 2003 del álbum In the Zone que se llama Toxic. Y con esta nos despedimos por hoy. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Adilberto Aponte, Laura Hoyos, Laura Franco, Mauricio Amador, Orlando Rivera y Pacho Rodríguez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. But can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't fade. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do anything I'm done. Losing my hands and I'm going round.